Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera puede ser el momento que es simplemente este momento. Para nosotros, para Gonzalo Hernández y para quienes habla Gastón Rodríguez, es este momento, es el momento de nuestro encuentro y es el momento del encuentro con la música, con músicas y con hechos que la generaron en cualquier tiempo o lugar. Y este encuentro hemos dado a llamar hace un tiempo El Margen Sonoro. Hoy, en un programa especial. ¿Por qué especial? Porque en realidad es doblemente especial para nosotros. Especial porque es diferente en su formato al que usualmente hacemos todas las semanas, como podcast, como encuentro de amigos o de devotos de la canción, de la música, del sonido, de las voces que a lo largo del tiempo nos han ido transmitiendo cosas diferentes, inquietudes en este viaje. Y también especial porque se va a tratar o se trata de voces muy especiales. Voces que tienen que ver con mujeres luminosas, a lo largo de un ancho mapa. Un ancho mapa y a lo largo del tiempo. Vamos a poder viajar a una de las primeras composiciones hechas en Occidente, o quizás también ahí, a medio camino entre Oriente y Occidente, como fue Cassia, hace más de 1000 años, esa compositora, en este caso interpretado con una excelencia que ustedes ya van a poder escuchar por un sexteto alemán, sexteto de voces femeninas. Y estaremos en Galicia con Taxugueiras, un trío de mujeres que escarban en la tradición, pero nos traen una sonoridad de hoy, del presente. Y tendremos también nuestra visita a los Balcanes con el trío Black Sea Hotel, con la oreja muy encendida con respecto a la tradición, pero una tradición traducida, como decíamos anteriormente, al lenguaje de nuestros días. Y no lejos de esa situación, el trío Esperanza, haciendo una versión increíble, realmente increíble, de Penny Lane, un clásico de los Beatles. Y justamente hablando de los Beatles y de su autor, Paul McCartney, autor de este tema que interpreta el trío Esperanza, decía que en una serie muy reciente, ya cercano a sus 80 años, Paul McCartney nos decía que una influencia no confesada a lo largo del tiempo por los Beatles, y quizás una de las más intensas, eran los coros femeninos norteamericanos de los años 50, ¿no? Vamos a escuchar a uno de ellos, muy destacado, The Cordettes, haciendo un clásico como Mr. Sandman. Y bueno, andaremos por Polonia, por esas voces de canto blanco en el sentido sonoro, ¿no? Así es, son llamadas estas voces blancas, que tienen una tradición, diríamos, centenaria y probablemente milenaria. Andaremos por Finlandia. Y bueno, esto es el viaje, esto es el Margen Sonoro. Esperemos que disfruten de este programa tanto como fue para nosotros realizarlo. Nos vamos entonces, como decíamos ahora en el final de este principio, nos vamos directamente a Finlandia, que por allí está el Erni Gonzalo, nuestro compañero de este viaje, El Margen Sonoro. Exactamente. Yo voy a volver a Finlandia. Sí. Oh, bueno. Y voy a volver con tres voces femeninas. Un trío, generalmente Sari y Mari Kassiner son las que siempre han estado. Pero ese trío ha tenido muchas formaciones, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo. Ellas son Bartina, ese es el nombre que tienen. Uh-huh. Y cantan en una un tipo de dialecto finlandés llamado Karelia, que es un tipo de dialecto que tiene una tradición bastante antigua. Ellas empezaron como un grupo infantil y poco a poco con casi... Hay ejemplos, ¿no? No con, exacto, sí, no con sí, el mismo sí. repertorio, pero pa, tampoco con mucha diferencia. ¿Sabes a quién? A Carly Simon. Claro. Que la otra vez decíamos, empezó haciendo música para niños. Música para niños, y de pronto se dio ese pasaje. Se dio ese pasaje. En el caso de ellas, bastante naturalmente, porque siguieron cantando músicas tradicionales, ayornadas, pero tradicionales. Y en el 2006... trabajaron con A.R. Rahman. Nosotros lo tuvimos acá en una canción que era con el grupo en que estaba Mick Jagger, Super Heavy. Ah, y sí. Y escuchamos sí, la canción sí, que, la, sí, que, sí. La, que era autoría era de. Era una super banda. Era una super banda. Y sí. Rahman es un super músico indio. Que trabaja sí, para, sí. para Bollywood y que es realmente casi no tiene discos fuera de los discos de. Con, amigas y amigos, con producciones mega de mega, la India, del mega cine. De la India. De la cine, y del cine, ¿no? Ahí la música vale mucho porque hay como videos musicales adentro de la película. Es un gran colección. De clips. Sí, sí, en las películas no es solo una banda sonora que suena por un momento, sino que de pronto en la misma historia se sí. incorpora la canción de tal manera que los mismos personajes hacen todo lo que, si uno lo sacara, sería un video, pero forma parte de la película. Es entonces, muy particular eso. Muy particular. Sí. Y este es uno de los autores grandes, que en el 2006 hizo una versión para El Señor de los Anillos. Y ellas hicieron, fueron las que estuvieron a cargo de la representación de eso en Finlandia. Ellas en su propia página se presentan como la joya de la corona de la música folclórica finlandesa, ¿no? Opa. Es un poco ampuloso, pero está bien. Eso hacen en su presentación. Nosotros vamos a escuchar a este trío, Bartina, cantando un tema que se llama algo así como Sin Cristal o Sin Cristales, una cosa así, y que también tiene mucho de juegos vocales. Lo vamos a escuchar. Esta canción es del 2013, así que Bartina y Sin Cristal. Quieren que el que está Y el trío Esperanza en aquel momento probaba en este disco, es un disco muy actual del trío Esperanza, que trabaja básicamente solamente con sus voces y nada menos que con sus voces. Nada menos. Y después, por supuesto, hay orquestaciones y cosas, pero ellos son las tres voces y las reiteraciones de sus tres voces. En aquel momento hacían una juxtaposición muy interesante que era Bach con Vinicius de Moraes. Sí. Rancho de Flores. Rancho de Flores. Precioso. O sea, un hallazgo que tanto intuíamos que tanto a Juan Sebastián como a Vinicius les hubiera encantado. Les hubiera encantado. Y en este caso es algo así: un clásico como The Beatles, pero interpretado por Trío Esperanza. Hasta parece irreconocible el tema. Es Trío Esperanza. Y me gustó el nombre tan simple que tiene el Esperanza, así en portugués, de este trío para comenzar el año. Trío Esperanza interpretando un tema evidentemente de la niñez. Penny Lane. Penny Lane, barrio donde se crió especialmente McCartney. Okay. Pero en este caso, también la letra está hecha por un poeta, un escritor brasileño, que lo que hizo fue una interpretación de la letra y no una traducción literal. Claro. Entonces dice por cosas bastante sobre andar en bicicleta y todo, que el tema original no lo dice, que me parecen encantadoras. Se entiende bastante en el portugués, si no habrá la claro. vuelta, lo dijimos. Para comenzar el año, a esa Esperanza, con el trío Esperanza de originalmente de Río de Janeiro es. Bueno, ahí vamos a recibirlos nuevamente porque estaban. Me mandaron un WhatsApp y me dijeron: ¿no habrá la posibilidad de volver al margen sonoro? Sí, yo le dije: hoy le dije, por supuesto, ficamos acá. Que se fotografa pra mais tarde recordar-se o que é bom, reunir a todos, relembrar, imitar seus sonhos. Ah, numa esquina onde o rapaz conserta a bicicleta, a criançada ri de tudo que acontece, e nem a chuva, o humor da gente afeta. Isso é Penny Lane. Sempre assim, Penny Lane, eu uso a vida em você. Tudo que acontece sob os céus, eu vejo acontecer. Em Penny Lane, o vagabundo não liga pras horas, embora cuide de um relógio com passa mundo afora, ele ri pra mim. Ah, vende muitas flores. Me aproximo e peço uma, duas, três. Parece até que estamos só brincando e nos dando a vez. Ah, Penny Lane é um relógio que está parado. O tempo é um vagabundo que não quer passar. As crianças compram flores e as trazem pra mim. Sempre assim, Penny Lane, eu uso a vida em você. Tudo que acontece sob os céus, eu vejo acontecer. Penny Lane, eu uso a vida em você. Tudo que acontece muy bonita versión, una versión llena de encanto, ¿no? Con esa forma de unir esas voces y de jugar con la música también. Hacen lo que quieren, ¿eh? Con el tema, hacen lo que quieren, con una soltura, un desparpajo. Y un equipo ahí atrás. Muy bonito, digamos, sí, ¿no? Y hay un detalle, la letra no, como digo, no tiene prácticamente nada que ver con lo literal de la otra letra, claro, pero sí en el espíritu. En el espíritu, sin duda. Y dice en un momento, una cosa que no la dice la otra letra, pero está atrás, dice: el tiempo es un vagabundo que no quiere pasar. Es un vagabundo. Y dice, en todo momento hace la idea de que este es un tema como para ir cantando, andando en bicicleta. Exacto. De alguna manera dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un espíritu, con un espíritu infantil. Bueno, empezamos por ahí revisitando. Nos revisitaron Trío Esperanza, que ya habían estado, ¿no? Yo voy a revisitar a un trío de mujeres. ¡Oh! Como decía, que Alcoyana. Totalmente. Que lo tuvimos en el número 59 en julio. ¿Cómo no? El 6 de julio. Trío uruguayo. ¿Eh? No. No. No. Francés. No. Pará, me estoy acordando de trío mujeres. Trío mujeres, no. Trío uruguayo, no. Francés, no. Francés, no. En verdad. Griegas. No eran griegas, eran pero hacían búlgaras música. Y hacían una música así porque. Tremenda. Venían con el. Ellas se llaman Black Sea Hotel. Ah, sí. Y sí, en sí, aquel sí, momento las escuchamos sí, con el Silk Road Ensemble, sí, que sí, era sí, la banda, la Ruta de la Seda, el grupo aquel que había formado Jojo Ma. ¿En la época de la Segunda Guerra Mundial? No. Esto era mucho más ahora. De hecho, el grupo ese sigue existiendo, el Silk Road Ensemble, y ellas siguen cantando. Ellas en su página dicen que son una pirotecnia balcánica. Qué buena definición. Muy linda, muy linda. Esa que uno dice, muy linda, arriesgada, totalmente soberbia, pero tenés razón, digamos, ¿no? Sí, pero la pirotecnia puede dar para esa cuestión caótica, pero a su vez que lo caótico tiene no, algo no, pero esa muy, cosa, claro, muy llamativa, muy ¿no? llamativa, ¿no? Uno dice, y efímero vez, también. Tal vez es un poquito grandilocuente, pero tenés razón, Sí, sí, sí. Vale la pena. Y lo que vamos a escuchar hoy, de hecho alguna vez hicieron música para cine y todo, porque las voces y todo, es decir, es un encanto lo que hacen. Y nos vamos a escuchar en un tema tradicional, creo que es de la tradición búlgara, que se llama Dragana y Slavei.

pero no tes na. E ti te se te, non o queres dar, o día que o queiras a lo de Esto es increíble, porque en algún momento de uno de los programas pasados, yo te prometí decir que sí. En un momento Paul McCartney, un muchacho que se llama Paul McCartney, que está por cumplir 80 años dentro de un poco, decía en una... confesaba un poco que una de sus grandes, de las grandes influencias que ellos tuvieron, no era solo los Teddy Boys, el rock and roll, el blues, el rhythm and blues, bueno, todas las influencias que son más o menos las conocidas, sino decía, a nosotros nos influyeron mucho las voces, los grupos femeninos. Digo porque ahora vamos a escuchar justamente uno de esos, sí, otro grupo femenino con otro color, por supuesto, de una Estados Unidos, de un Estados Unidos del año 1954, cuando justamente McCartney, Lennon y toda esa gente tenía 12, 13 años, ¿no? 10 años, 12, sonaba esto que ahora vamos a escuchar. Y empezaba a darle una coloración, le decían girl group, o sea, el grupo de muchachas, muchas con un acento más lo afro, pero en este caso son de cordets, que no son son todas caucásicas, vienen a ser, pero con esa influencia que ahora escuchamos, del blues, del jazz, de toda esa, de eso que McCartney dice, y capaz que de repente después en algún momento, en algún programa, escuchamos un poquito de qué por ejemplo suena en los Beatles que tiene de esto, ¿no? Sí, además en toda esa época hubo un tipo de artistas bisagras, claro, que eran caucásicos, caucásicos, blancos, sí, diríamos. Caucásico está bien, ¿no? Claro, yo, caucásico sí, parece razonable, que retomaban mucha de la coloración de grupos afroamericanos, por ejemplo, claro, claro. Recordemos sí, nada menos que a Elvis Presley. Claro. Recordemos otros grupos que andaban en la vuelta, que bueno, cómo se inició el rock, ¿no? Cómo se inició el rock y también una cosa, las iglesias protestó lo protestante, el mundo protestante, en el sentido de esa iglesia protestante que tiene toda una forma de forma crear, particular de hacer relacionarse con la música. Con la música, con los coros. Recordemos que, por ejemplo, un Let It Be es de alguna manera imagen y semejanza de esa música. En este caso, entonces, The Cordettes, con un sueño erótico, como no podía ser de otra manera, que se llama Mr. Sandman. Bring me a dream, ¿no? Pero está en la arena. Que ese sueño se haga realidad. The Cordettes. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. No! Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us. Ver un poco es como la mitología. Esto bien. No es lo que pasó realmente, no, sino no, el sueño de es un sonido que viene que de viene de, está inspirado y que bueno, esta mujer viviendo hace más de un milenio atrás, ella se llamó acá en el disco se llama Cassia. Cassia con K con doble S. Porque ella se llamaba Cassia también con C, está escrito a veces uh-huh. o a veces está escrito como Icassia. Que claro. Después se santificó, la santificaron, es Santa Icassia. Mira. O Santa Cassiana. Claro. Bueno, son todos términos. Todos términos que, porque recuerden que muchos de estos nombres han sido en la tradición castellanizados. Muchos vienen, obviamente, de otro idioma, y si no, vienen del latín. Totalmente. Entonces, se actualizan al idioma español de manera, no, por ejemplo, ha pasado con los árabes, Avicena no es Avicena, sí, es Ibencina. Bueno, sí, de eso hay se infinidad. Llama lo. Claro. Y un dato más ante mi insistencia de, primero estaba fascinado con el tema, pero por otro lado, con la desconfianza de decir, pa, esto no habrá sido un poco como muy traído, me gustaba. Quería creer, claro. Pero viste, me faltaban datos. Hay dos datos acá que los quiero leer, que son muy cortitos, que me parece que ya es otra cosa, ¿no? Que es que dice, Cassia es la única mujer mencionada en el catálogo de himnos compilado por Calistos en el siglo XIV. O sea, en la inclusión de determinado álbum de himnos del siglo XIV, es la aparece ella. Yeah. Y también es la única mujer incluida en la cubierta del, la verdad, esto no lo conocía, es un impreso del año 1601 en Venecia, también de canciones, himnos, que se llama Triodion. Impresionante. En realidad, todo eso, imagínate que. Yo me metí después para otro programa. Sí, más por adelante, eso también. Tengo un material que me quedó pendiente porque recién anoche, de un poco de casualidad. Sí, ¿de casualidad o encontré? Hay muchas de estas cosas que uno empieza a conocer. Exacto, cuando las va encontrando, que no las conoce de antes, no, detalles que uno no tiene. No, nada, nada. Y cosas que a veces uno quedan en el aire porque uno no las puede seguir hasta el final, digamos, de dónde es que viene o no. Pero claro, esta mención de esta compositora como la primera compositora también tiene se asienta en esto, en que, claro, es de las primeras que aparecen mencionadas, ¿no? Sí, por lo menos en esos documentos que después vamos a ir buscando, a ver, me parece que está un lindo tema, sí, para claro. empezar, y vamos a escuchar a estas mujeres. ¿Cómo no? Ernie Gonzalo, compañero, ¿cómo canta esta gente, no? ¿Cómo y me, se me llama? Hacía acordar un poco a varias. Entonces, ¿cómo se llama la gente que va a interpretar estas seis mujeres que tienen esa agrupación que hacen de todo, no? Sí, sí. En realidad, el grupo se llama, yo lo voy a decir así en como suena, Boca Me. O sea, como Boca Me sería en inglés, pero no es inglés porque es alemán. Boca con B corta. Con B corta, sí. ¿Pero y todo junto o...? Todo junto. Todo junto. Y el me está con mayúscula también. Ah. Aparece en todos lados así. Vaya a Boca saber me. Exactamente como capaz está, que, ¿cómo es en alemán, viste? Esa, como, sí. Si son dos palabras son unidas. Son dos palabras, esas cosas... Ahí está, como si dijeran me en inglés. Ahí está. Capaz que tiene algo que ver, no sé, habría que buscarlo eso. Y el nombre del tema lo voy a casi deletrear porque está. Se llama Petron que Pavlon, así, como si fuera un nombre propio. Y el que es con K. ¿Viste? K. Petro que Pavlon, uh-huh. como Pavlov, con B corta también. Petrum que Pablum. Petrum que Pablum. Boca Me es la, esta agrupación, seis mujeres. Sí, sí. Recuerden interpretando que, a una mujer mil años después. Más recuerden de... que siempre dejamos los nombres en el Facebook y en todos lados donde subimos programa. Sí, sí, sí. Para que si les interesa puedan buscar, porque a veces, obviamente, nosotros no sabemos ni de dónde viene y lo único que tenemos es un impreso, una letra en una computadora y no mucho más. Igual anoche cuando me estaba por dormir y había estaba escuchando por primera vez por lo menos esta música así para mí que era desconocido, decía, qué fascinante la música, que vos decís, mil años después probablemente estemos en conexión esa mujer Exacto. con nosotros ahora sí. haciendo el margen, solo por quién sabe qué cuestión, y también nuestra tecnología hoy día que podamos... Sí, sí, de hecho... obviamente es una traducción a la música de hoy, en el sentido de, más allá de la partitura, lo que pueda haber, más allá de los estudios que hay sobre cómo sonaban algunas cosas, que tiene que ver con historiadores, etcétera, con hurgar en mucho libro que andaba por ahí... también está el hecho de que uno termina no sabiendo exactamente por qué hay una cosa de época que es irreproducible. Y en este caso usando el instrumento más a mano que tiene el ser humano, que es la voz. Y está bueno que nos mencionaste una cosa más, son seis voces, las seis voces humanas, seis mujeres, y lo que menciona nomás como instrumento son dos. Uno es el salterio. El salterio. Está, y hay un instrumentista más. Uh-huh. Y que es como un acompañamiento. Un acompañamiento, pero en realidad vamos a escuchar que es. Sí, canto, sí, la melodía y todo está en las voces. Y digamos. Es bien gregoriano, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a claro. Desde el siglo IX, 830, 40 aproximadamente. Y bueno, y somos todos oídos. Tus austeras, tus regalos, mis iglesias, Petrum que Pablum y femis homen. Iber elion narellam san, en todis viis Deus vere. Amen. ellos tienen, a ver, laúd, guitarra eléctrica, es decir, mezclan alegremente cosas, mezclan la sanfona, mezclan... Tradición mezclado con... Con una cosa más contemporánea. Más de revisitar la tradición, de toquetear bastante la tradición y vaya uno a saber qué queda. Uh-huh. Se formaron en el 2005, inicialmente eran un dúo, y con lo que fueron haciendo juntaron a 5 más que estaban interesados en estar en ese grupo y trabajar con ellos. Dicen que en la vida no hay que mezclar, pero en la música es todo lo contrario, mejor mezclar. Y en antes de decir en Brasil que no hay que mezclar, no habría Brasil. Brasil, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venimos haciendo eso desde hace... ¿qué te pasa? Ellos llegaron a la final polaca en el 2008 de Eurovisión. Quedaron afuera por un motivo técnico. Ellos ya habían presentado esa canción en un festival, entonces se las retiraron, digamos, ¿no? El nombre significa elemental. Es Siwiolak o algo así. Se escribe así, pero no sé cómo se pronuncia en polaco. La música que hacen tiene esa fuerza de las danzas arcaicas, ¿no? De esas cosas. De Polonia, yo te diría que es como. Has traído varios que son todos con un power tradición, ¿no? Exacto. El del programa pasado. El programa pasado, Sakuka, que también, ¿no? Y con una percusión, insistencia. Que eso es muy. Y un canto. Y eso es bien arcaico, ¿no? El marcar el ritmo así, claro, manera fuerte. Y el canto que es despegado también. Y aparte, algo popular hecho probablemente para ser recreado en grupo, ¿no? En grupo. En comunidad. No se puede hacer solo, digamos. No es de cantante solista. No hay manera. Ellos, un poema van a musicalizar un poema de 1920. Y un poema muy particular porque es alguien que escribía... con motivos tradicionales, ¿no? Entonces hacía fábulas, cosas que tenían mucho de la impronta de lo tradicional. Claro, claro. Y de esa cosa también casi que por momentos de absurda de la leyenda y de lo tradicional. Sí, sí, sí, sí. Esto son dos hermanos, se llama Siwidriga y Midriga, que son dos hermanos, así se llama el tema, dos hermanos que tienen muchos deseos de bailar. Opa. Y quieren bailar. Entonces se enamoran de la misma muchacha y bailan con la misma muchacha hasta que la despedazan y terminan muerta. Y ellos siguen bailando hasta que caen en un precipicio solo por el deseo de bailar. Tata, es una casi una grotesco. Es grotesco para mostrar simplemente esa cosa de cómo la obsesión puede no ser buena y puede dar cualquier cosa. Mirá qué uniones. Vos trajiste una que era un coro que hacía el tema, que era la que quería bailar toda la noche. La que quería bailar toda la noche, que era finlandesa. Finlandesa. Después hablamos de Dancing Queen, sí, la de Ava, claro. Que era. Es un arquetipo. Arquetipo de esa cosa del deseo bailar. Y en este caso, usado para representar eso, ¿no? Como la obsesión puede hacer terminar en. Claro. Porque ellos están al borde del precipicio y terminan. Por bailar, terminan yéndose, cayendo en el precipicio. Sí. Sabiendo que van a caer, pero no pueden parar porque solo quieren bailar. Una cosa realmente grotesca. Pero con humor. Con humor, con una cosa bien interesante. Así que vamos a escuchar a este grupo en un disco que en su momento titularon Amanecer Psicodélico. Muy particular. Así que vamos a escuchar a este grupo que Siwiolak, Siwidriga y Midriga. Sí, el diseño de tapa lo hizo Andy Warhol. Sí, sí, una cosa rara. Pero no una cosa así, ¿no? Sí, no, sí. No, pero brillante. Brillante. Estamos en una Polonia que tiene ese lugar para la psicodelia, para la... Esa tradición. Esa, ¿no? Tradición, mezclada esa mística. Con eso. Ahí está. Nie koniec, tak fał, ja uszam i nie strzygał. Bueno, y ahora sí, estamos llegando al final de este programa, como decíamos en el principio del programa, doblemente especial. Especial por su formato, por un formato diferente al que usualmente hacemos semana a semana con Gonzalo. Y en este caso, también por su temática, especial por su temática, por esas mujeres que a lo largo de, como decíamos, de un mapa ancho, tanto en lo geográfico como en lo temporal, nos llevaron especialmente, sobre todo, yo volví a escuchar y un poco ejercitando ese espejo retrovisor que tiene que ver con los especiales que hemos hecho, volver a escuchar por dónde hemos andado y aunar esa ida y vuelta, quizás por la temática que nos parece que podrían unir esos cantos, en este caso las mujeres que se reúnen a cantar en forma coral, a veces en un formato de trío, en un formato de cuarteto, como hemos escuchado también, o a veces en algo mucho más numeroso, en todos los casos con una búsqueda de una armonía que creo que nos ha quedado muy clara y que nos ha iluminado en este día, en esta noche. Ustedes elegirán qué momento es este momento, que es el Margen Sonoro. Y bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros hacer el programa. Y bueno, nos encontramos en el próximo justamente encuentro del Margen Sonoro. Y agradeciendo desde ya que cualquier comentario o sugerencia que tengan lo pueden hacer a flojistoproducciones@gmail.com, un Gmail que, bueno, que ustedes ahí quizás se pueden extender más a comentarnos o a sugerirnos músicas, cosa que siempre es bienvenida para nosotros. Y ni que hablar que también en nuestro perfil, en el Facebook, que es un perfil donde en realidad están repasados y están detallados tema a tema todos los programas que hemos hecho hasta hoy. Y bueno, donde directamente allí, como cualquier contacto de Facebook, ustedes pueden enviarnos un mensaje que nosotros sin duda también valoramos y mucho. Bueno, un abrazo grande desde aquí, como dice mi compañero de ruta, mi compañero de viaje, como dice Lerny, buena música para todos y bueno, y nos encontramos en el próximo viaje que probablemente nos lleve por tierras y por lugares desconocidos, pero siempre asombrosos. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.